en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por laretaguardia.com.ar. La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria alternativa, popular y autogestiva, que se construye cada día con esfuerzo militante desde el 2003. Somos una radio online, un portal de noticias. Tenemos redes sociales y canales de YouTube. Con la pandemia nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios de crímenes de lesa humanidad. Hoy transmitimos también otros juicios por gatillo fácil, un eufemismo con el que se tipifica el terrorismo de Estado en democracia, por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Por fin terminamos un año de infarto. Ya no nos quedaban más alientos. Se nos fueron personas muy importantes, verdaderos pilares de la lucha solidaria y entre los hijos y familiares. Entre ellas, destacamos a Cristina Sotelo, nuestra entrañable compañera de Caaguazú, pilar infatigable sobre las búsquedas, los derechos humanos y las ansias de cerrar un ciclo. Estamos tal vez en el lugar correcto donde alguna vez los asesinaron y enterraron. Esperemos encontrarlos allí. En nombre de su lucha por la unidad de criterios y en la acción, hoy el grupo de hijos y familiares de Caaguazú deberá redoblar su presencia y asegurar la acción unida, solidaria e independiente. Las compañeras y compañeros que la han acompañado tendrán la solidaridad total de las y los hijos y familiares y de los frentes de víctimas y familiares de crímenes de Estado en esta democratinocracia. Como es el asesinato de jóvenes, las redes de trata, las torturas, las drogas, las violaciones y otros, etcétera. Pues donde participen miembros de los cuerpos de seguridad del Estado o asimilados, es crimen de Estado, es terrorismo estatal. Para los crímenes de la dictadura fascista del estronismo, están las organizaciones de hijos, nietos y familiares. Y para los crímenes del aparato estatal en esta democracia controlada cretina, es que existe Avise. En ambas, estamos hermanados por las víctimas y hacia los victimarios, que en tantos casos resultan ser los mismos sectores económicos, sociales y políticos que se beneficiaron y que hoy también se benefician. Por lo tanto, podemos considerarla una sola lucha, en dos tiempos. En el plano de los derechos a difundir sus tareas, su vida de productores agrarios, de quinteros y agricultores familiares campesinos, la inolvidable Titita en los puestos de Plaza Italia, otro pilar que se nos fue, al igual que Laura Gómez, otra fuerte defensora de los derechos por una vida sana y alimentación saludable en Asunción, ambas de la agrupación referenciada en Plaza Italia. Es tan importante el papel de la mujer en las luchas sociales e inaceptable que no se les dé trascendencia y que en las formaciones políticas se les acepte por cupos, una manera de seguir con la segregación. Ya que la selección natural no tiene criterios de género, la capacidad no tiene género. En este pequeño recuento no podemos olvidarnos de las penurias de los enfermos y familiares que tuvieron a sus padres, madres, hermanas y hermanos y otros parientes en los hospitales y clínicas del Instituto de Previsión Social. Pese a los cacareados volúmenes de dinero que dicen que pusieron para comprar los insumos básicos, estos se encuentran en los centros privados, de los que son parte algunos integrantes de la dirección central o departamentales del IPS. En los centros propios no hay. Por más que digan lo que digan, no hay. Todo tienen que comprar los pacientes y allegados. Una vergüenza nacional. Se ha cambiado a la corrupta fiscal general de la nación. Y el que entró, no nos hacen falta sus preseas de grandes currículum vitae, no. Lo que importa es lo que haga de ahora en adelante. Lo demás será tenido en cuenta para papel higiénico o para aplaudir. Aunque está mal aplaudir porque cumple con su deber. Veremos, dijo Lemos, si la realidad supera la ficción. Porque hay muchas cosas que deben volver a su cauce. Las aguas bajan turbia en las comunidades indígenas despojadas de sus territorios, contra toda razón y justicia, violando artículos de la Constitución Nacional vigente y que deben ser revisados y devueltos a sus verdaderos propietarios, las comunidades originarias, y lo mismo pasa con los lotes campesinos, que han sido expulsados por funcionarios corruptos que les entregan tierras de la reforma agraria a delincuentes venidos de las fronteras norte y este. Así como que hay que revisar las comunidades menos por su activa participación en estos hechos punibles. Vamos a ver qué hechos produce. Si sigue adelante con ese infame crimen cometido contra el fiscal con mayúscula Marcelo Pecci. Si acompañan a los investigadores en Colombia y se buscan a sus instigadores nacionales. No creemos que sea uno solo. Y si pone el ojo en quienes están incluidos en el vaciamiento de la acería nacional a CEPAR, atropellando también al sindicato y la cooperativa de empleados, técnicos, profesionales y obreros de ACEPAR. Hay pruebas de sobra, no hay voluntad de investigar. No solo se vació dolosamente, sino que se aliaron con la multinacional Techín del Brasil para que la producción paraguaya, con gran valor agregado y mayor calidad que la del Brasil, fuera vendida como propia y la producción del Brasil de menor calidad pasara a ser paraguaya. Eso nomás es traición a la patria. Buenas, compañeros y compañeras. Se está cerrando un año durísimo para los asegurados de la previsional, tanto activos como jubilados, quienes venimos soportando, al igual que el conjunto de la clase trabajadora de nuestro país, la agudización de la crisis económica. Pero particularmente nosotros tenemos que cargar con el descalabro del sistema de salud en la previsional, así como con una administración corrupta que hoy nos impone pagar una deuda fraudulenta producto de la ley Samaniego. Pagamos el seguro más caro del país y sin embargo en los hospitales no hay medicamentos. Además, existen cientos de casos de negligencia médica. A esto se suman las tercerizaciones de los servicios más básicos. E incluso hoy existen sobrefacturaciones de obras, mientras en los hospitales no existe lo más mínimo para una atención digna. Y esto se agrava cuando se trata de enfermedades catastróficas, en especial los pacientes que siguen un tratamiento oncológico. Para revertir esto, las organizaciones sociales y gremiales debemos hacer un balance serio de cómo venimos actuando. Pero sobre todo tenemos que ponernos como tarea, sacudirnos y organizarnos y salir a luchar unificadamente para poder defender nuestros derechos. En caso contrario, la situación dentro del IPS va a seguir empeorando. La orientación que se dan los políticos corruptos de siempre, en confabulación con los empresarios y los miembros del Consejo de Administración, es llevar el IPS a una privatización total y completa. Para cambiar los destinos de la provisional no depende de la capacidad de tal o cual dirigente o de tal o cual gremio. Dependen de los miles de asegurados que se convenzan de que solo la organización y la lucha conjunta de todos puede revertir esta situación. En caso contrario, vamos a perder el seguro social en nuestro país. Nunca nos han regalado nada, compañeros y compañeras. El seguro social es un derecho humano fundamental que fue conquistado por la lucha de las y los trabajadores de este país. Honremos ese legado saliendo a luchar a las calles. Para este 2023, el deseo de la Comisión Directiva de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS es que estemos más unidos, más comprometidos y que tengamos toda la disposición para salir a luchar. Porque compañeros y compañeras, cuando la vida se hace indigna, luchar dignifica la existencia. Solo la lucha cambia la vida, compañeros. Mucha fuerza y mucho éxito y feliz 2023. Vamos a vencer. Bueno, en la Argentina hay una decepción que crece. Mientras el presidente viaja, Milagro Sala sigue presa. ¿A quiénes les va a echar las culpas? ¿Qué es un asunto provincial? Dejó de serlo cuando intervino la Corte Suprema de Justicia. Es un caso federal desde hace mucho. Está fogoneada por la servicio Patricia Bullrich, por el vendepatria de Macri y sus boys, quien está amargado porque la selección ganó y la población está contenta. Pero no es por el gobierno, es por la selección. No confundamos los tantos. Y es fogoneada por alguien que hace todo lo contrario en favor de los porteños, con sus piletas pintadas en el suelo, con sus árboles de plástico, y solo pusieron duchas para que la gente se refresque. Y se puede entender por qué se ensañan con Milagro Sala. Ese mamotreto que realizó Rodríguez Larreta en Palermo Núñez costó, según ellos, 39 millones de pesos. En cambio, el más grande de los complejos para la gente pobre y media de Jujuy lo hizo Milagro Sala por solo 25 millones de pesos. Esa es la verdadera razón. No hay un solo gasto sin pleno respaldo. Pueden decir lo mismo los hacedores del piletón fantasma o los árboles de plástico. Es lo más moderno que hubo en Jujuy, mejor que el de los ricachones de esa provincia. Y digo, hubo porque lo dejaron caer, lo destruyeron por odio, por racismo, porque no podían aceptar que los trabajadores, que son los que hacen todo, todos los que está hecho por trabajadores, no podían aceptar que las familia de esos trabajadores tuvieran un lugar de ocio, de distensión, de vacaciones. Por racismo de clase, por el inmenso odio a los pobres, a los indígenas y los mestizos, es que la mantienen presa. Es necesario que sea liberada. No le dan encima los medicamentos necesarios. Son actos criminales, de zánganos sociales. Y si no quieren tener resultados adversos en las próximas elecciones, mejor que empiecen a cumplir con el programa votado. Los jubilados y pensionados tienen, en relación, los mismos o peores salarios que en la época anterior. Y apliquen la ley de abastecimiento. No necesitamos precios cuidados que no se reflejan en los bolsillos populares. Los formadores de precios están contentos. Si ellos cantan loas, es porque estamos equivocando el camino. En el Perú sigue la confrontación social contra los golpistas militares y civiles, uniformados o no, porque la policía es un cuerpo de civiles uniformados, pero no dejan de ser civiles. Las organizaciones obreras, profesionales, técnicas y de empleados integradas en sus federaciones, a la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú, y coordinados en esta, están de pie, todas juntas, repudiando la evidente intención de los vendepatrias del Congreso, las patronales vinculadas al extractivismo minero y las empresas multinacionales, parte de las fuerzas policiales y militares, coordinadas desde la Marina de Guerra para tratar de llegar a los plazos legales y firmar por otros 50 años la venta miserable de los recursos comunes de todos los peruanos, los que están y sobre todo los que van a ir naciendo después del 2023. Ese es el verdadero trasfondo de la lucha social de los trabajadores y el pueblo contra los vendepatrias de siempre, las élites de millonarios y los grandes consorcios internacionales. El presidente Pedro Castillo, cuando fue capturado, secuestrado por los elementos vinculados a la embajada norteamericana que Boluarte y compañía, estaba a días de firmar un acuerdo de construcción con el gobierno chino de una red ferroviaria que conectaría el sur con el centro y el norte con ambos océanos en una obra que permitiría viajar de uno a otro lado del subcontinente en moderna red ferroviaria. Eso dejaría fuera de concurso a los norteamericanos que se han negado a hacer una obra de ese calibre porque a ellos les convienen las carreteras y las ventas de vehículos rodantes por sus ventas de ruedas y accesorios. En el Perú, la población despertó con este golpe, que sus perpetradores pensaron que iba a ser uno más. Sin embargo, con todos sus errores y con todas las traiciones, las zancadillas y los operativos que tuvo que soportar el profesor Pedro Castillo, para ser honesto y responsable ante sus votantes, soportó todo y hoy sigue soportando las iniquidades criminales de sus detractores clasistas, de las élites de zánganos sociales y sus acciones criminales. Pero no es un golpe más. Hoy, o ganan las élites y los monopolios mundiales, o gana el pueblo trabajador del Perú, con sus organizaciones sociales, políticas y sindicales, unificadas en la heroica CGTP. De algo estamos seguros, el pueblo unido, consciente y movilizado triunfará, los trabajadores venceremos. Hay un nuevo informe de las Naciones Unidas que denuncia concretamente a las corporaciones y los bancos que se comprometieron con emisiones netas cero y que están engañando a la población mundial mientras despluman a los ingenuos que les dan desde centavos hasta el vuelto pequeño, según dicen las compañías cuando al hacer un trámite o al comprar un boleto de tren o aéreo le piden para compensar la huella de carbono de su vuelo. O también en las grandes cadenas de alimentos, de venta de ropa, los shopping, en todos lados nos piden que le dejemos centavos, pero es con fines contra el cambio climático, por la agenda verde, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es una pequeña parte de la extensa denuncia del secretario general de las Naciones Unidas en la COP27, es decir, la conferencia mundial con el tema de la agenda verde, del cambio climático, contra el hambre, porque ahora está, cada vez se amplía más. Reunida en Egipto el año pasado, en referencia al concepto de virtud, señalar una agenda verde con fines de marketing como una estrategia para conseguir buenos negocios, todo sin respaldar reclamaciones en la práctica. O las empresas de energías que utilizan las energías renovables como pantalla mientras siguen invirtiendo en combustibles fósiles. En caso de que los idealistas no se hayan dado cuenta, actualmente hay una crisis energética en Occidente debido a las sanciones contra Rusia y las energías renovables no están en las horas pico en condiciones reales de cubrir el bache. ¿Por qué? Porque es una pantalla para conseguir fondos, pero que los canalizaron a las energías fósiles o a la nuclear. Los alemanes, por ejemplo, están recurriendo a la leña y al carbón, y la agenda verde y la emisión cero por el caño. Sin embargo, las Naciones Unidas consideran que habría que hacer una inversión cercana a los 340 mil millones al año para evitar que la temperatura suba ese 1,5% clave. Es muy difícil de vender al público en ausencia lógica de cómo los usarían a los fondos de manera transparente. Sin embargo, los funcionarios están promoviendo nuevas formas de venta de ilusiones, porque eso es lo que están haciendo, vender ilusiones. Hay una palabra inglesa que se utiliza para estafar a los ingenuos, greenwashing, algo prestigio. Y los gobiernos que están en el negocio liberan a los contribuyentes de miles de millones de dólares o moneda equivalente para llenar fondos para sobornos con el pretexto de salvar al mundo. Vamos a volver en este punto porque hay bastante para hablar horas. Hay para hablar horas de este asunto. ¿En qué quedó la agenda verde? Quedó en el veremos, porque en todo este tiempo, por ejemplo, España, que es una de las grandes impulsoras de la eólica y sobre todo de la energía solar, el Estado puso trabas para que la gente pudiera desarrollar la energía solar. que ahora es tan importante tenerla, pero sin embargo le cobran un sobreprecio a aquellos que tienen energía solar no vinculada al sistema. En Estados Unidos, en Brasil y en otros países, la Argentina, uno de ellos, tienen grandes, grandes parques eólicos, pero realmente en todos ellos no hay una potencialidad instalada suficiente para cubrir el bache. Así todo, por ejemplo, Uruguay sí ha tomado en serio el programa y tienen un 80%, entre el 70 y el 80% de energías renovables que sustentan la energía total utilizada en Uruguay. Si es, no es más. Así que estamos realmente ahora con un problema grave. Hay un avance muy grande, tanto en la eólica como en la solar. Sin embargo, todo el dinero posible se va a las grandes empresas, no se reparte hacia abajo, donde realmente la gente podría generar su propia energía. Muy bien, vamos a volver sobre esto. Y bueno, dejamos evidentemente al nuevo Brasil de Lula, donde hemos visto un desarrollo enorme de las movilizaciones, tanto con los afrodescendientes, con los indígenas, con las mujeres, todos los sectores que han sido vapuleados, ignorados por la ultraderecha, ahora han aparecido. Y qué interesante, en el primer día del nuevo gobierno, ya Lula firmó 13 proyectos de ley destinados a los sectores más vulnerables. Esperemos que estos cambios que tiene Brasil, que empieza Brasil nuevamente, den la oportunidad de coordinar entre los gobiernos soberanos y avanzar fuertemente en la coordinación de los pueblos contra el hambre, la miseria, la falta de educación, de salud, de viviendas dignas, de infraestructura. Bien, también está la Bolivia del imprescindible Evo Morales, que está enfrentando fuertemente las actividades, los actos de la derecha fascista con Camacho al frente. Ahora está preso, tiene una cárcel preventiva por 4 meses, y esto es importante porque esto nos ayuda a abrir toda la podredumbre que hay abajo, todo lo que esta gente manifiesta y todo lo que esta gente va desarrollando permanentemente. Nosotros tenemos la obligación, estemos donde estemos, acompañar los gobiernos populares de cualquier lugar de Latinoamérica, porque es prácticamente nuestro lugar de vivienda. Al Uruguay de los trabajadores contra un gobierno tan desastroso como los conservadores lo hacen en esta parte del mundo. Y no tenemos que ir lejos. No tenemos que ir lejos. Nosotros también tenemos un gobierno conservador que hace caso omiso de la situación de los trabajadores del campo, de la ciudad, de la salud, de la educación, de la cultura. No le da importancia más que a los macronegocios. Pero es su condición. Ellos defienden a una clase social y lo demás no les importa. También tenemos al Ecuador del banquero Guillermo Lasso y sus acciones tendientes a seguir robando los ahorros del pueblo. No hay una sola mención favorable que pueda contener a esta persona que permanentemente está entregando todo lo que Rafael Correa y su gobierno han realizado. Bien, vamos a seguir en el tema. Bueno, tenemos también no olvidar que ya estamos en el tercer día del juicio a los 8 cobardes chacales que terminaron con la vida de Fernando Báez Sosa, con sus ilusiones y sueños, con una vida dedicada al bien en todos los ámbitos. Y con ella se fue la vida de sus laboriosos padres, de su novia y todo lo que ya estaban preparando. Destruyeron muchas vidas, sin importar nada más que su ego y el deseo de hacer daño. Estos chacales son los que no hay que seguir. Todo lo contrario de las enseñanzas y la vida de Fernando. Realmente vemos dos planos diametralmente opuestos que nos interpelan por lo brutal, por lo simbólico, por todo lo que nos falta resolver como sociedad. Hemos visto en estos dos días que los acusados parecen estar en el mejor de los mundos mirando una y otra vez la criminal acción que cometieron, mientras el dolor y la desesperación se adueñan del lugar donde los jueces, los propios penitenciarios, los padres, algunos de estos chacales, rompían en llanto y se retiraban por vergüenza y dolor, por lo que veían y se desayunaban de lo que era su hijo, en lo que se había convertido. Pero miremos a Fernando, su novia, sus amigos, y si interpretamos bien las cosas, los símbolos y los resultados, veremos que todo comienza en casa. El ejemplo y la educación familiar son esas personas que estaban creciendo con Fernando Báez Sosa. Estas hienas no nos representan dentro de una sociedad que busca una salida grupal, solidaria, justa, como comunidad, y se siente horrorizada ante estos crímenes que hubieran podido ser dos o tres. Son crímenes de odio, de clasismo extremo, de mentalidades pequeñas, cerradas, cerriles, que un sector importante de medios y políticos, sindicalistas, empresarios, están promoviendo permanentemente. Estos son los resultados visibles. Vamos a continuar con los padres y demás deudos de esa vida truncada por la maldad, la perversidad, el odio al diferente, a esa clase de diferente como esos chicos de la talla de Fernando y sus amigos. Tanto aquí como en el Paraguay, clamamos por verdad y justicia para Fernando y un poco de paz al sufrimiento que nos cesa, que no va a ser posible mitigar y que la justicia, en este caso, suavizará el dolor. La ausencia es el recordatorio para esa familia que perdió al fruto de su amor y pilar de sus vidas. En Bolivia, por fin empiezan a desandar el camino para demostrar que estuvo en la preparación del golpe Luis Fernando Camacho, el actual gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Apoyado este golpe y financiado por la Embajada de los Estados Unidos, sectores del clero y los inmigrantes ustachas, nazis croatas, junto a los políticos, empresarios que, desde el fin del colonialismo español, siguieron respondiendo al imperio inglés y luego al norteamericano. Siempre respondieron al extranjero, nunca al pueblo boliviano. Queremos que no se olviden sobre este hecho criminal, que luego la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez plasmaba en Sencata y Sucava el verdadero rostro del racismo y la traición encaramadas al poder, donde se pudo comprobar la unión de los narcos, las tratas de personas, los negreros explotadores con los banqueros y la politiquería, que nos hacen creer una cosa y están al servicio de lo más repugnante que contiene el sistema social imperante. Luis Fernando Camacho, junto a Doria, Mesa y otros y otras, no pueden quedar impunes. Las acciones que hoy vuelven a practicar los del Comité Cívico Cruceñista, que toman represalias violentas con quienes no apoyan sus paros, contra personas que consideran que no es un paro consensuado, que han destruido la clínica del gobernador del departamento del Beni por no apoyar su paro, entre muchas otras acciones terroristas contra la comunidad que piensa diferente. Se deben buscar justicia para las torturas y otros vejámenes contra la condición humana, para que la paz pueda volver a unir a la nación boliviana. Con memoria, verdad y justicia podemos llegar a los mayores estadios de bienestar y soberanía popular. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cuestión Sahauri. Ya van 709 días de combates donde las unidades del Ejército de Liberación Popular Sahauri están llevando a cabo nuevos ataques contra las fuerzas de ocupación marroquíes atrincheradas en el Muro de la Vergüenza. Realmente los destacamentos de avanzada concentran sus ataques contra las posiciones de la fuerza invasora de Marruecos en las zonas norte y centro del, de la zona ocupada. Además, realmente continúan estos grupos, estas milicias, continúan asolando las posiciones de la fuerza de ocupación, dejando considerables pérdidas humanas y materiales en sus filas a lo largo del Muro de la Vergüenza. Por otra parte, España sigue cada vez en cayéndose en el plano internacional, porque realmente tenemos que decir que hay cosas que no se pueden romantizar como lo hace España con el pueblo saharaui. La pobreza no se puede romantizar. La pobreza es algo que si se mantiene en el tiempo destruye, va destruyendo a la persona y a la sociedad. Esta gente hace 50, 70 años que están peleando contra contra las empresas multinacionales, contra los marroquíes, la alta, las patronales, esta dinastía impuesta por los norteamericanos, los franceses, para saquear libremente los importantes yacimientos de fosfatos que tiene el Sahara Occidental. Y en esto también podemos ver que los drones, hoy en la guerra, ocupan cada vez más espacio en los conflictos modernos, y sobre todo en los países del Magreb. Como no podía ser de otra manera, también están interesados en ellos. Como apuntan varios expertos, el Sahara Occidental, que vive una guerra desde noviembre del 2020, después de que Marruecos violara el alto al fuego firmado con el Frente Polisario, ofrece un territorio favorable para el despliegue de drones, así como un campo de pruebas idóneo. Marruecos, que depende del armamento y experiencia israelí para contrarrestar el avance del Ejército de Liberación Saharaui, comienza a caer en dicha dependencia y que puede confundir las cartas del ejército marroquí y configurar otro escenario que no se tuvo en cuenta para esta guerra. Ni las Naciones Unidas y gran parte de la Unión Africana condenaron la violencia marroquí del alto del fuego. No hay un horizonte diplomático claro y existe una alta probabilidad de que la tensión bélica aumente en los próximos meses y alcance un estado de una guerra total, especialmente si el Frente Polisario decide introducir los drones y Marruecos, que se está armando con drones turcos, israelíes y chinos, ejecute más operaciones de las habituales, que en general ellos lo que hacen los marroquíes es atacar las vías comerciales y fronterizas y que dejan a su paso más víctimas civiles que militares. Realmente, desde enero del 2020, 10 meses antes del estallido de guerra, tanto en el aeropuerto ocupado de Ascla como en el de Smara, fue el primer indicio de que la ocupación marroquí había hecho un cambio en la ecuación sobre el terreno. Los ataques con drones contra civiles comenzaron el 25 de enero del 2021, momentos en que la guerra escalaba de forma ligera. Y por entonces, una serie de bombardeos marroquíes tuvieron como objetivo vehículos civiles saharauis en la zona liberada de Tifariti, causando la muerte de ciudadanos saharauis. Esto es lo que con los drones turcos, y un mes después masacró a 19 civiles, lo que posibilitó que tuviera que actuar el Ejército Popular Voluntario de la República Saharaui. Y hay toda una investigación realizada en septiembre del año pasado que demostraba graves crímenes de guerra de Marruecos contra ciudadanos saharauis, argelinos y mauritanos. Ahora, después nos dicen que tanto Mauritania como Argelia tienen actitudes de guerra contra Marruecos. Sin embargo, las pruebas demuestran que Marruecos provocó la contienda. Bien, por otro lado, en esta actualidad saharaui hay una hay una nueva ecuación que se está desarrollando una nueva situación en cuanto a que se está preparando un Congreso Nacional Saharaui que va a modificar bastante toda la situación que se está dando en este momento en los campamentos y a nivel internacional. Y es sobre el Congreso, el 16 Congreso, que dice lucha, constancia y sacrificio para completar la soberanía. Es muy importante porque modifica muchísimas cosas, dentro y hacia afuera. Pero dentro multiplica la participación de la gente, multiplica la participación de los jóvenes y de las mujeres. La mujer es muy importante. La actitud de la mujer es muy importante en todo el desarrollo en estos 50, 70 años. Por eso el Secretariado Nacional del Frente Polisario valoró muy positivamente las contribuciones constructivas de los combatientes y militantes del Frente Polisario y el espíritu de responsabilidad y franqueza que proyectan, que se refleja en la profunda conciencia del pueblo saharaui de la etapa crítica por la que atraviesa y su adhesión a la decisión de resistencia e intensificación de la lucha hasta la culminación de la liberación y la extensión de la soberanía del Estado saharaui sobre todo el territorio nacional. Esto es muy importante. Y también es muy importante que se denuncien la escalada sin precedentes, que no se contenta solo con el saqueo de la riqueza de los saharauis, sino que también se extiende a desposeerlos de sus tierras y convertirlos en refugiados en su propia tierra. Esa es la política israelí en Palestina. Es exactamente esa la política que están llevando a cabo en Palestina los ocupantes israelíes y que está empezando a practicar también Marruecos, haciendo que haya una aplicando una política de asentamientos ilegales, lo cual es un método repugnante. Así que todo esto se plantea que el terrorismo de Estado practicado por el Estado de ocupación marroquí es mediante el genocidio por medios tecnológicamente avanzados de destrucción, apuntando contra civiles desarmados saharauis y de otros países vecinos. Y advierten de los peligros que conllevan estas prácticas agresivas que amenazan con expandirse en el marco de la injusta guerra de agresión librada por la monarquía marroquí. Bueno, hasta aquí llegamos con la actualidad saharaui y la lucha heroica de su pueblo. Bueno, nos estamos yendo y dejamos en el tintero, como es costumbre, muchas cosas. Queríamos hablar de Malí y de Burkina Faso, lo haremos en la próxima, porque Malí y Burkina Faso son dos elementos importantes junto a Etiopía en la confrontación al nuevo neocolonialismo que se está aplicando desde Francia, desde en general de las antiguas potencias coloniales, junto con los Estados Unidos. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener claro. No solo en Latinoamérica peleamos contra el imperialismo, los combates se hacen en todos los pueblos del mundo. Y hay algo que no quería dejar pasar porque me ha llamado mucho la atención el hecho de que un juez de Mar del Plata decretase una medida cautelar innovativa ordenando la suspensión de la promoción de la campaña del plan de vacunación contra COVID-19 en bebés y niños cuyo rango etario se encuentre comprendido entre los 6 meses y 16 años de edad. Hasta tanto se verifique por parte de los codemandados, Poder Ejecutivo Nacional y Ministerio de Salud de la Nación, la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas vacunas contra COVID-19 autorizadas para su distribución en nuestro país, en particular de los efectos adversos, contraindicaciones, riesgos conocidos y potenciales al momento de la inoculación, dirigida a cada representante legal de los menores o quien se encuentre a su cargo de forma fehaciente. ¿Y por qué lo hace este juez de Mar del Plata, el doctor López? Porque también en esta sentencia se hace referencia a informes presentados durante el proceso que emplean la técnica de microscopía electrónica de barrido, según los cuales surgiría que el contenido de las muestras tomadas de vacunas incluyen cantidades apreciables de cobre, bromo, titanio, silicio, aluminio, flúor, hierro, cromo, cesio y cromanganeso. Varios de estos metales son tóxicos para el ser humano y ninguno de ellos está declarado en el contenido de los cuatro tipos de vacunas analizadas que fueron Pfizer, BioNTech, CanSino, Covilo y AstraZeneca. Muy bien, los dejamos con estas malas noticias y buenas también, y nos despedimos hasta la próxima.